Amor, amor, amor. Nasceu de ti, nasceu de mim, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nasceu de Deus para los dos, nasceu del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Amor que mis besos despertaron en ti, pasión que llevó a tu corazón el solar. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del amor.